que te perdí, no he podido ser feliz, porque tú para mí eras mi vida. Me preguntarán por ti, no sabría qué decir, porque vieron que en ti y en mí el amor se transmitía. Recuerdo que pude sentir su piel suave, tu corazón latir, pero tu amor todo lo eligió y no podré resistir. Me dirán que no lloré así, que en mil años no voy a sufrir. Y cuando quieras regresar a mí, te esperaré. Porque tú eres mi vida. Quiero la oscuridad, así nadie debe llorar. Quiero la oscuridad, y así mi pena poder ocultar. Quiero la oscuridad. Yo quiero, así nadie me ve.